Nuestra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Y damos otra vuelta de este programa musicalmente incorrecto, este programa lleno de subversiones sonoras. Es la otra oreja, y nuestro mail, otraoreja@gmail.com. En el Facebook somos La Otra Oreja, y hay otras orejas por medio de FM La Colectiva, Radio Asamblea, FM La Retaguardia, Radio La Pujante desde La Valle al norte de Mendoza, Radio 2 de Azul, la radio socioeducativa del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica número 2. Frecuencia Libre desde San Cristóbal de las Casas en Chiapas, México. La red de radios independientes próximas a Nueva York, FM La Tribu. Contagio Radio desde Bogotá en Colombia, martes y jueves. FM de la Azotea, desde donde estamos transmitiendo gracias a la operación de Carolina Herley. En la locución de hoy, Liliana Daunes y Quique Pessoa. Mi nombre es Eduardo Nachman, y así empezamos La Otra Oreja de hoy. Estás escuchando Según La Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Y vamos a Chile hoy. Vamos a escuchar a un grupo de raíz folclórica fundada en el 71 en Antofagasta, en la región de Antofagasta, en Chile. Illapu en quechua significa un rayo o relámpago. En sus primeros discos el grupo se caracterizaba por el rescate de instrumentos, melodías y líricas relacionadas con la cultura andina. Y después, bueno, empezaron a mezclar con el jazz, con el rock. Y bueno, muchos de ellos fueron exiliados durante la dictadura de Pinochet, y siguieron su camino, Illapu desde el 71, y estuvimos cuando vinieron por acá, por Argentina, estuvimos con Roberto Márquez, miembro fundador del grupo, que sigue siendo la voz más importante, el músico más importante de Illapu. Y de Illapu vamos a escuchar un tema que ya hemos recorrido algunos temas, Con Sentido y Razón. Vamos a escuchar el tema número uno de este disco, que es de un uruguayo, que habla de aquellos tiempos. Aquellos tiempos, de Jorge Drexler, por Illapu. Cada vez sientes tiempo de rememorar los viejos tiempos, aquellas ciudad. Aunque no sea más que para decir que de tiempo en tiempo conviene recordar. Conviene recordar. Todo tiempo pasado es peor, no hay tiempo perdido peor que el perdido en añorar. Todo tiempo pasado es peor, no hay tiempo perdido peor que el perdido en añorar. Mayo del 68, pero en Montevideo del 83. Era el tiempo de la apertura, tiempo de dictaduras derrumbándose. Eran tiempos de revolcones, manifestaciones. Yo empecé a fumar. Cuando fumaba el tiempo pasaba más lento y yo me sentaba a verlo pasar, a verlo pasar. Es tiempo de rememorar aquellos tiempos de la facultad. Aunque no sea más que para saber que el tiempo no suele dar marcha atrás. No suele dar marcha atrás. Todo tiempo pasado es peor, no hay tiempo perdido peor que el perdido en añorar. Todo tiempo pasado es peor, no hay tiempo perdido peor que el perdido en añorar. Pasado es peor, no hay tiempo perdido, peor que el perdido en añorar. Todo tiempo pasado es peor, no hay tiempo perdido, peor que el perdido en añorar. Todo tiempo pasado es peor, no hay tiempo perdido, peor que el perdido en añorar. Qué linda versión, ¿no?, de Illiapu, desde Chile hasta Uruguay, reivindicando la lucha de los estudiantes, de aquellos pingüinos, ¿no?, que manifestaban contra la reforma educativa, algo muy parecido a lo que están planeando por estas tierras, en vista de la esclavización y la privatización de las escuelas, ¿no?, de la educación, que proponen, entre otras cosas, mano de obra gratis para las empresas, pero fuera de la educación común, esta propuesta es solamente para las escuelas públicas. Para las privadas no, parece que se olvidaron de ese detalle, a pesar del subsidio que se sigue manteniendo y acrecentando con cada gobierno al negocio de la escuela privada, Bueno, y nos vamos desde Chile a la tierra mapuche en estos días que se cumplen 2 meses de la desaparición de Santiago Maldonado en manos de la gendarmería. Bueno, ahí estuvimos con Illiapu. Habíamos hablado, ¿no?, con Alberto Márquez, y estuvimos también con Marino Coliqueo, de aquí, de Neuquén, pero también de Mar del Plata, del grupo Che Joven, que, bueno, Illiapu hace nuestro mensaje, nos canta Illiapu. Ya hay varios oyentes prendidos, entre ellos Leo Jara, que mandamos un abrazo. El radionauta también, desde Afrolatina Radio. Bueno, ¿vamos al tema? Vamos, Illiapu, nuestro mensaje de Marino Coliqueo, desde Neuquén, desde la tierra mapuche y de Mar del Plata también. Por la otra oreja.

este disco de Illiapu, Con Sentido y Razón. Y saludamos a Luciano, a Luciano, a Andrea, a Claudio, también está escuchando, está saludando. Ya hay gente saludando por el Facebook, por otras vías. Y bueno, los saludamos y seguimos compartiendo este disco. Y bueno, hablando de Illiapu, de un grupo chileno, necesariamente tenemos que ir a Víctor Jara, ¿no? Víctor Jara, que en su canción Manifiesto dice, entre otras cosas: yo no canto por cantar ni por tener buena voz, canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Manifiesto, de Víctor Jara, por Illiapu, por La Otra Oreja. Por cantar ni por tener buena voz, canto porque la guitarra tiene sentido y razón, tiene corazón de tierra, alas de palomita, es como el agua bendita, santigua glorias y penas. Aquí se encajó mi canto, como dijera Violeta. Que se parezca, mi canto es de los andamios para alcanzar las estrellas. Que el canto tiene sentido cuando palpiten las venas. Morirá cantando las verdades verdaderas, no las lisonjas fugaces ni las famas extranjeras, sino el canto de una lonja hasta el fondo de la tierra. Será canción nueva. estuvimos escuchando esta parte del programa Ailiapu, este grupo chileno. Y saludamos a la familia que, bueno, algunos son de Racing, pero eso tiene problemas, trae conjuntivitis para Racing, y así lo está manifestando esta... bueno, hay varios, ¿eh? Hay varios escuchando. Está Javier, Miriam y Bruno. Bruno tiene tiempo de cambiar. Es un chiquito que le pone la camiseta a Racing, pero hay otros equipos, Bruno. Porque, bueno, trae conjuntivitis eso, ¿eh? Ese mal, el racinguista. Bueno, nos estamos... bueno, está Naida de La Poderosa también escuchando, poniendo la otra oreja. Seguramente está Gabriela, seguramente está Guillermo y Aurora escuchando la otra oreja. Y ahora vamos a pasar un tema que, venciendo algunas resistencias propias de este tema, que es interesante, pero que es bastante bajoneante, sobre todo en la versión original. Vamos a escuchar. Me preguntaron cómo vivía. Me preguntaron y sobreviviendo, dije. Sobreviviendo, de Víctor Heredia, por Ailiapu. Aquí, en la otra oreja. Sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de mil veces. Él repito siempre que mientras salgue. Estás escuchando Desde la Otra Oreja.